La Retaguardia Radio. ¡Ey! ¿Estás ahí? No te vayas. Ahora comienza. Tengo una idea. Tengo una idea. Tengo una idea. Tengo una idea. Caminando, caminando, voy buscando libertad. Si querés escuchar lo que muchos no se atreven a decir y lo que otros prefieren olvidar, no te vayas. Ya comienza. Tengo una idea. Es difícil encontrar en la sombra claridad cuando el sol que nos alumbra descolora la verdad. Con la conducción de Graciela Carballo, Nicolás Rosales y Carlos Morquio. Tengo una idea. Un programa políticamente incorrecto. Hola, hola, hola. Soy Carlos Morquio y les doy la bienvenida a nuestro programa 657, el 17 del 2020. Me acompaña en este tramo del programa Graciela Carballo. Gra, ¿estás por allí? Sí, Carlos, buenas tardes, amigas y amigos. Bien, qué suerte encontrarte, porque hay cierta, cierta incertidumbre con las comunicaciones. Somos invisibles, Carlos. Así es. Agradecemos la operación técnica aquí en la retaguardia de Fernando Tevele. Y destaco lo difícil que es operar a la distancia, porque es muy distinto a cuando estamos en el estudio y nos vemos con el operador a través del vidrio y coordinamos con señales nuestra salida al aire. Esto es mucho más difícil, pero el hombre es competente. En la AM690 nos opera Julio Pardo y la locución está a cargo de Adriana Pérsico. El temario de hoy. Comenzamos con una entrevista que hizo Graciela a Nelly Curia, integrante del Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir, que nos cuenta respecto al derecho a volver a sus casas de las hermanas de distintas naciones indígenas y las restricciones con las que se encuentran. Luego Nico va a entrevistar a nuestro especialista en política internacional, Manuel Martínez. Creo que seguramente, aparte de hablar del coronavirus, seguramente nos comentará el ataque que sufrió Venezuela de fuerzas paramilitares por vía marítima y de lo que poco se habló, por lo menos en los noticieros de televisión que yo vi, ya sean progres o no progres. El temario constante es el COVID-19. Finalmente, en el bloque Ciudad, tendremos el testimonio de una referente de la Villa 31. Ahora le dicen barrio. En otra época, recuerdan, le hablaban, decían villas de emergencia, como si fueran un paso hacia otra cosa. Son villas miserias. Y esto vamos a hablar respecto al avance del COVID-19 precisamente en las villas. Así que, como dice mi compañero Nico, ponemos primera y avanzamos con el programa. Estás escuchando Tengo una idea. Carlos, hemos dicho en reiteradas oportunidades que el COVID-19, el aislamiento preventivo, obligatorio, no nos trata a todos de la misma manera. Hoy tal vez el eje del programa sería este, ¿no? Hablando con la vecina de la Villa 31, eufemísticamente llamado barrio, Y en este caso tenemos un audio de una hermana de la nación mapuche, de Nelly Curia, que nos cuenta qué les pasa a ellas con el tema de volver a su territorio. Recordemos que los territorios originarios generalmente están a la vera de las rutas, muchas veces los transportes regulares, que en este momento no funcionan, no llegan a esos lugares, las hermanas deben movilizarse con transportes truchos, diríamos aquí en Buenos Aires. Así es. Y también se agrava la situación porque, esto lo he corroborado en el Nordeste, en el caso del impenetrable chaqueño, me decían que un remis para moverse de un lugar a otro cobra hasta el triple de lo que habitualmente cobraba hasta que empezó el aislamiento, lo cual habla muy mal de estos prestadores, porque bueno, las dejan a las mujeres en banda porque no pueden hacerse cargo de esos gastos. Así que, Carlos, yo te invito, y a los oyentes también, si la escuchamos a Nelly en su testimonio, ¿te parece? Ok, escuchemos. Buenas tardes, soy Nelly Curia, del pueblo Nación Mapuche. En este momento estoy varada en la ciudad de Zapala. Me encuentro aquí desde que comenzó la cuarentena. Soy artesana, por lo tanto trabajadora temporaria en este lugar, que en realidad estaba en las termas de Copahue, bueno, y logré llegar hasta aquí. Y me encuentro con la imposibilidad de viajar, más allá de que se estén otorgando permisos de fuerza mayor para regresar a sus hogares. Mi problema es que no tengo ningún tipo de transporte, y los transportes que se habilitan, que pueden llegar a ser taxis, tienen costos altísimos, así que no los podemos costear. No soy la única, tenemos muchas hermanas que están en otros territorios, también del interior de las provincias, lo que dificulta aún más el regreso a sus territorios. Tenemos unas hermanas que están en la localidad de Rosario, que se habían trasladado allí a vender sus artesanías, y bueno, comenzó la cuarentena, están todas en un mismo lugar. Por suerte, hoy, en el día de hoy, recibimos noticias que se está por poner un transporte para que ellas puedan volver. Así que, bueno, tenemos como algunas soluciones para algunas, y para otras vamos a estar esperando unos días más. En mi caso se comunicó turismo de la ciudad del Bolsón para ver cómo se articulaba mi regreso. Así que creo que en estos días también voy a poder estar regresando. Agradezco mucho la preocupación de todos, agradezco mucho la gente que se ha preocupado por nosotras, y tenemos mucha más gente que necesita llegar a sus territorios, y me queda de que como poder solucionar lo mío personal o de algunas hermanas, es como esa sensación de estar pensando en nosotras, y no quisiera ser egoísta, lo que todos los medios tendrían que estar poniendo en el aire, que se difunda, que hay muchos argentinos dentro del territorio que están pasando situaciones bastante adversas por la falta de transporte público. Esto sería necesario hacerlo de forma urgente, que la gente se pueda trasladar pagando su costo. Yo estoy dispuesta a pagar mi costo normal de un colectivo o un poco más, porque sé que no vamos a poder ir 40 pasajeros, sino 20, pero no puedo pagar lo que está cobrando un taxi acá en esta zona y en todo el país. Hay gente que el hecho de estar fuera de nuestros hogares, llevamos gastado un montón de dinero que no teníamos previsto en estadía y en alojamiento, por lo que no tenemos el dinero para un transporte privado. Entonces creo que esto es urgente a nivel nacional, que se esté mediando la forma, y sobre todo para el interior, porque están saliendo colectivos de capitales a capitales, sea Neuquén o de ciudades grandes, Córdoba, hacia otros lugares, pero no están viendo la gente que está en los interiores de las provincias. En mi caso estoy a 200 kilómetros de Zapala, de Zapala está a 200 kilómetros de Neuquén, entonces tengo que hacer primero ese recorrido y después ver qué colectivo sale desde Neuquén hacia el sur, y con la imposibilidad de que no puedo volver a pagar otro hospedaje ahí en la ciudad de Neuquén, y no se puede quedar uno en la terminal. Así que yo calculo que esta imposibilidad que tengo la tienen todos los argentinos que están varados dentro del país. Así que bueno, muchas gracias por darme el espacio, por la difusión. Nosotros queremos regresar a casa, y bueno, esta campaña la iniciamos como mujeres del Movimiento Indígenas por el Buen Vivir. Muchas gracias. Bien, Graciela, es preocupante el tema, ¿no es cierto? Y como vos decías, los pueblos originarios no están a la vera del camino y a veces lejos de ciudades importantes, ¿no? Graciela, la perdimos a Graciela. Bueno, lo bueno es que se está intentando algo para que esta gente regrese a sus lugares. Ellos han partido de sus lugares precisamente para buscar un sustento, ¿no es cierto?, para ganarse un mango, concretamente, y ahora se encuentran así varados en diversos lugares. Así que, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿No estás, Fernando? Sí, estoy acá. Acá estoy. Pues no te escuchaba, Gra. Volví. Lo que pasa es que soy esquiva, ¿viste? Eso es como intermitente. Claro, exactamente. Sí, así es. Ahora estoy. Bueno. ¿Pasemos al tema musical o hablamos de la partida de Tom Lupo? Bueno, ahora vamos a cerrar con un tema musical, Milton Nascimento y No Existe el Amor, y luego un pequeño separador que hicimos con la voz de Tom Lupo, que, bueno, partió de gira ayer. Él había tenido un accidente, creo, ¿no?, automovilístico, y ha quedado hemipléjico. Sí, por decirle de una manera benevolente, porque en realidad fue un accidente bastante culposo de un tren que salió de un edificio, él estaba parado en un semáforo. Ajá. Y tomó, creo que la Avenida Libertador o Figueroa Alcorta, en contra de la condición, lo llevó por delante, y bueno, Tom... ese momento, 2015, quedó con la afectación de sus funciones. Claro. Se te entrecorta un poquito. Hola. Bueno, entonces pasamos al tema musical. Bueno, yo quería recordar algún programa. Yo recuerdo el Pez Náufrago que hacía él, y también tenía un programa, sí, de poesía por la noche. En mi propia lengua, por Radio Nacional, con Gabriela, claro, Borrelli. Con Gabriela Borrelli, exactamente. Con Mosquito Sancineto. Y él, ajá, hizo algo muy importante, que fue recopilar la poesía de poetas desconocidos del interior del país, Carlos. Ajá. Él había nacido en Charata, en el Chaco, y bueno, sabía lo que era no poder llegar al público por las limitaciones que suele tener el interior en cuanto a editorial. Así que publicó dos volúmenes de poesía de poetas desconocidos. Mira vos, qué bueno. Bien. Sí. Bueno, yo me despido, y ahora va a entrar Nico. Lo hacemos así de a poco. Quiero aprovechar para agradecerles a vos, Graciela, y a Nico, la gran fuerza y la idoneidad que ponen en la conducción y producción. Porque debo reconocer que en lo personal... estoy como medio caiducho con la pandemia cuarentena, pero ustedes son una masa, así que les agradezco mucho. Y me despido entonces de todos, y dándoles un abrazo, y hasta el próximo programa. Gracias.

respetamos de alguna manera u otra, dentro de nuestra precariedad, la cuarentena. A muchas familias les es muy difícil, porque muchas familias habitan en una habitación de 4x4 y es un grupo familiar que tiene a la mamá, al papá y a los dos chicos. Para muchas familias que viven en inquilinato les fue muy difícil, hicieron todo lo posible. Dentro de lo que yo veo en mi barrio, pasados los 30 días, esas mismas personas ya no pudieron estar más dentro de su habitación y comenzaron a circular en el barrio. Comenzaron a sentarse en la puerta de las viviendas donde alquilan. Es muy difícil para el vecino quedarse encerrado dentro de una habitación 4x4. Así como también hay vecinos que tienen sus comodidades y pueden de alguna manera u otra resistir más el encierro. A los vecinos también del barrio, ¿qué es lo que les ha pasado? Una vez de que se quedaron sin efectivo, también comenzaron a salir al supermercado, comenzaron a salir al cajero. En el caso, por ejemplo, de la vecina que dio positivo a COVID-19, una de las primeras infectadas, ella fue al cajero y ella supone que es ahí donde se infectó de coronavirus. Aparte, de alguna manera u otra, nosotros no sabemos si ella fue el caso número uno, porque nos avisaron las vecinas mismas de que ya había otros casos, sino que la Secretaría de Integración Social y Urbana no informaba la realidad que estaba pasando nuestro barrio. Las familias hacen lo que pueden. En estos últimos días, ya pasados los 40 días, las familias están saliendo a vender sus productos varios para subsistir, ya que muchas de las familias también que habitan en este barrio humilde no pudieron percibir el beneficio del plan de 10.000 pesos, lo tramitaron. Muchas familias de nuestro barrio trabajan en la informalidad, ya que son comerciantes ambulantes. Y se les hace muy difícil porque esas familias también deben seguir pagando el alquiler y deben seguir alimentando a sus familias. Los comedores del barrio colapsaron porque muchas familias no tienen ingresos y no hay forma de solventarles la comida a sus niños. Hacemos lo que podemos, cada uno de los habitantes, para respetar la cuarentena. Los casos subieron exponencialmente en estos días, pero no hay forma de contener dentro de un barrio que tiene hacinamiento. Es muy difícil para los vecinos. Bien, escuchábamos a Marta Mamani, vecina de la Villa 31. Es imposible cumplir una cuarentena en un barrio como la Villa 31 con las características que tiene en cuanto a su infraestructura. A esto se le suman otros problemas que más adelante nos va a seguir relatando Marta. Hoy hablé con Marta y me comentaba que se hizo presente el Estado porteño, el Estado nacional, para tratar los casos de contagio, que son muchísimos, que crecen día a día, y me comentaba Marta que ha sido un tanto desorganizado. Han trasladado a los contagiados en micros escolares, a todos juntos, estuvieron mucho tiempo esperando. Es una situación harto desesperante, Graciela. Bueno, acá tenemos, Nico, otro ejemplo. Cuando nosotros hablamos de la segmentación social, el COVID no es ajeno a esta segmentación social. Uh-huh. Recordemos que a nuestros compatriotas venidos de países del extranjero se les proveyó lugar en los hoteles, en hoteles de 3 y 4 estrellas de la ciudad, uh-huh, de Buenos Aires. Esto lo marcaba Nacho Levy de La Poderosa días pasados. En cambio, a los vecinos de los barrios de emergencia, de los sectores populares de la ciudad, ellos ya vienen alertando, los integrantes de la Poderosa, hace ratos, la necesidad de tener lugares de aislamiento, porque el hacinamiento, si hay una persona infectada en la casa, hace que el resto de la familia tenga que estar en cuarentena en otro lugar, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, esto no lo hicieron, ellos ofrecieron el alojamiento en el Bauen, que es una cooperativa, sí, para que el gobierno de la ciudad contratara los servicios del Bauen para poder alojar a las personas en riesgo de infección, porque familiares salen a trabajar y demás. Y la respuesta del gobierno de la ciudad fue que el Bauen no tenía edificio propio, por lo tanto no podía ser proveedor del Estado. Realmente son todas muestras de cinismo. Yo creo, sí, que acá lo que no se quiere hacer es dar respuesta a un barrio pobre que todos sabíamos que iba a pasar esta situación, ¿verdad? Uh-huh. Te invito a escuchar el audio número 2 de Marta, que también continúa relatando sobre los casos de COVID-19. Dale. El primer caso de COVID-19, los vecinos del barrio nos enteramos de que empezó el 27 de abril. Ahí nos enteramos del primer caso y también del segundo caso. El 27 de abril entendíamos los vecinos del barrio que solamente habían 3 casos. De ahí el 28 nos enteramos que eran, el 28 y el 29 nos enteramos de que eran 13 casos. Lo vivíamos con mucha tristeza y con mucha amargura también de que se haya propagado el coronavirus dentro de nuestro barrio. El primer caso te paso a contar que vivía en una vivienda de inquilinato, de los cuales compartía y comparte el baño con 11 personas. Es muy difícil que los vecinos no se hayan contagiado, porque lamentablemente el coronavirus tú mismo no te puedes dar cuenta si lo tienes o no lo tienes, porque también hay pacientes asintomáticos en nuestro barrio. Lamentablemente el gobierno de la ciudad no armó un protocolo acorde a nuestro barrio informal y no aisló a las 11 personas que vivían junto a la vecina. Y más aún en ese sector ubicado en la 31 bis, es un foco infeccioso de dengue. Y muchos casos hay muchos casos de vecinos que tienen problemas de asma, porque esta vecina del primer caso y del segundo caso tienen problemas de asma. Por eso también le fue más fácil infectarse con el coronavirus. Lamentablemente los casos fueron creciendo, empezaron el 27 y el 29 sabíamos que teníamos 13 casos. El 30 nos enteramos de que eran 57 casos. El 1 de mayo nos enteramos que eran 87. El 2 de mayo nos enteramos de que eran 107 casos confirmados en nuestro barrio. Las familias del barrio están con miedo. Están con miedo y de alguna manera u otra eso implica que se queden encerradas en sus casas. Lo vivimos con mucha tristeza los casos de coronavirus porque muchos vecinos se han enterado que varios vecinos dieron positivo y hay mucha discriminación también dentro de nuestro barrio. La vecina del primer caso de COVID-19 permanentemente recibe amenazas y maltrato de los vecinos, ya que sus datos se difundieron en diversos grupos de WhatsApp de la Villa 31. O sea que muchos vecinos saben de que ella tuvo COVID-19 y la maltratan psicológicamente. Ella sigue viviendo en el mismo lugar y a la dueña le sigue pagando el alquiler. Ella lo sufre y lo padece porque tiene que compartir el baño con las otras personas. Ya las otras personas le responsabilizan el hecho de que de los casos de COVID-19. Nosotros los vecinos entendemos de que no hay forma de detener esto, más aún cuando el gobierno de la ciudad está ausente y no arma un protocolo serio acorde a las necesidades que tienen los vecinos de la Villa 31. El gobierno lo único que hace es asistirnos con una cajita de alimentos. Bien, Me quedo con lo último que decía Marta Gra respecto a que el gobierno porteño y el nacional no tienen un protocolo serio para el caso de la Villa 31. Hoy, reiteramos, se acercaron. Vamos a ver con el paso de las horas cómo funcionó esto, si ayuda de alguna manera o no, o ya se acordaron tarde, vamos a decir. Sí, tal cual. ¿Y qué sabemos del tema del suministro de agua, Nico? En el próximo audio vamos a escuchar a Marta referirse a la falta de agua, porque no es un problema de ahora, es un problema de el año pasado y más. Es un problema estructural de la Villa 31. Hoy el gobierno de la ciudad dio una respuesta cínica respecto a la falta de agua, responsabilizando a AISA y a la falta de presión de agua. Pero escuchemos a Marta Mamani en el audio 3. Dale. En la gran mayoría de los sectores de nuestro barrio hubo un corte general hace 9 días atrás. Un día viernes a la madrugada dejó de venir el agua, pero también, si vamos a ser sinceros, desde hace un mes el sector de Bajo Autopista no tiene agua. Hace 2 semanas atrás los vecinos del sector Güemes, que más o menos están contempladas en 7 manzanas, no tenían acceso al agua. Y esto estaba informado el gobierno de la ciudad, la Secretaría de Integración Social Urbana, sabía de la poca presión que teníamos acá en el barrio en general. En general hay muy poca presión, pero estos 9 días lo padecimos porque no salía ni una gota de la canilla. El día de hoy parcialmente comenzó a llegar en diversas manzanas el agua, pero así como también en diversas manzanas todavía no llega el agua. Lo padecemos, lo sufrimos porque el gobierno nos manda a lavarnos las manos y nosotros no lo podemos hacer porque no tenemos agua para hacerlo. Tratamos de cuidarnos entre nosotros como podemos. Las familias, te vuelvo a repetir, subsisten como pueden. Y muchas veces tienen que invertir el poco dinero que tienen en los botellones de agua o en alcohol en gel para poder higienizarse. Para los vecinos les está siendo muy difícil sobrellevar esta cuarentena. La necesidad dentro de nuestro barrio es mucha y lamentablemente no hay una asistencia real de parte del gobierno nacional y tampoco del gobierno de la ciudad. Bien, el lavate de las manos y quédate en casa queda allí lejos, casi como un privilegio de clase. En el último audio, el audio 4 de Marta, habla específicamente sobre algunos estigmas dentro del barrio y discriminación también por dentro y por fuera del barrio. Escuchamos el audio 4. Sí, existe mucho temor, existe mucha discriminación, porque te quiero comentarte que muchos vecinos se dirigieron al Hospital Fernández y Rivadavia y muchos vecinos no fueron contenidos como correspondía. Los vecinos, al tener, ellos mismos de alguna manera u otra se hacían un testeo y coincidían todos los síntomas con coronavirus, los vecinos se dirigieron a los hospitales públicos como el Fernández y el Rivadavia, donde no recibieron la contención necesaria de parte de los trabajadores públicos. Ellos sienten que hay mucho maltrato y mucha diferencia entre un vecino de otro barrio o cuando vos decís que sos de la Villa 31. Es como si por el hecho de vivir en la villa vos ya fueras un caso perdido. Sinceramente, hay mucho temor. Y no voy a mentir y voy a decir que no existe discriminación acá dentro de la villa, porque sí lo existe. En diversas páginas de la Villa 31 se publican fotos de vecinos que son positivos a COVID-19. Muchos vecinos viven atemorizados, tal es así de que el día de ayer nos enteramos de que una vecina del Hospital Fernández que dio positivo, se escapó y se vino corriendo acá al barrio. Muchos vecinos también por ahí tienen síntomas y al saber que son maltratados mismos ellos en el hospital público, esconden sus síntomas y prefieren encerrarse en su habitación. Es muy triste lo que está sucediendo con los vecinos de la Villa 31, porque no solamente son discriminados por sus propios vecinos, también son discriminados en los hospitales públicos, también son discriminados por el gobierno de la ciudad, porque te vuelvo a repetir, no hay una contención real para los vecinos de la Villa 31. Yo tengo mucha comunicación con los vecinos y trato de ayudarles como puedo. Si esté en mis manos, los ayudo y muchas veces los asisto también o les hago llegar alimentos, porque no hay una forma de contención, no hay contención para los vecinos que dan positivo. Es muy difícil sobrellevar esta situación. Si no hay un acompañamiento psicológico real para los vecinos, esto se va a convertir en una bomba de tiempo y vamos a ser miles los infectados con COVID-19 dentro de nuestro barrio. Esto para muchas familias nos provoca angustia y dolor, porque una vez más seremos discriminados por pobres. Eso es lo que está sucediendo en nuestro barrio. Bien, Página 12 hace unas horas tituló en su versión digital de su portal de noticias que se realizó un operativo conjunto entre la ciudad y Nación, donde se recorrieron dentro de la Villa 31 casa por casa en búsqueda de casos de coronavirus. Se habían registrado hasta hace unas horas 151 casos positivos y una muerte allí en la 31 por el coronavirus. Hay además 71 casos en la Villa 1114, por ejemplo, en el Bajo Flores. ¿Y eso cuántos casos decir, más habrán que no son, digamos, contabilizados, no? No es el único barrio, el 31, el barrio Rodolfo Ricciardelli, y conocido como la Villa 1114, también tiene uh-huh. una gran cantidad de casos. Uh-huh. Y quería comentarte algo sobre los medios hegemónicos de un lado y de otro, echándose culpas. La verdad que es vergonzoso como los medios compañeros, entre comillas, o incluso Página 12 también, uh-huh. han buscado la manera de responsabilizar solo a Rodríguez Larreta sí. por la situación del agua, sin recordar la figura de Malena Galmarini, que es la presidenta del directorio de AISA. Sí. Malena Galmarini algo tiene que ver, porque AISA llega a proveer el agua solamente, esto nos lo había dicho en su momento la ingeniera María Eva Kutsovitis, hablando de otros barrios, AISA provee el agua hasta las puertas nada más de los barrios, uh-huh. y bueno, se desentienden de lo que pasa adentro, así que, muchachos, Rodríguez Larreta sí es responsable, pero Galmarini también lo es. Así es. Pero nos quedamos sin minutos casi al aire, ya nos tenemos que despedir. Así que te mando un abrazo grande a la distancia, le mandamos un abrazo a Carlos, saludamos también a todos aquellos que nos acompañaron del otro lado, haciéndonos el aguante a Tengo Una Idea, saludamos a la operación técnica de la retaguardia Ferte Vélez, y a Julio Pardo en AM690, que es en la sintonía y en el acompañamiento de Radio La Retaguardia, porque ya viene otras voces, otras propuestas. Sin más, nos despedimos con Colla en la ciudad de Bruno Arias. Un abrazo para todos. Tierrita de colores, cansado de ser la diversión para turistas, basta de socavones y de cosechas magras, junto con la miseria dejó mi Pachamama. Llegaré al Retiro y cambiaré mi idioma, quechua de mis parientes de Irulla y Pozuelos, ser niño